Hello, hello, ¿escuchas? ¿Cómo están? Eso que suena de fondo es Garbage and Think I'm Paranoid. Y es que esa canción, ese título de esa canción tiene que ver con el tema del podcast de hoy. Ya deben haber leído el título del post, así que ya saben, no es una sorpresa. Y bueno, nada, esta gripe, o mejor dicho, esta voz que tengo es cortesía de la gripe que me agarró. De estos cambios de clima locos, frío, calor, calor, frío. Metro sin aire, metro con aire, en fin. Y este podcast llega a ustedes por cortesía de una nueva iniciativa en la cual estoy colaborando, estoy trabajando, que se llama WordPress Venezuela. WordPress Venezuela es la comunidad de WordPress de nuestro país. Por fin nuestro país se está activando con la utilización de recursos, de tecnología de punta que está siendo utilizada en todas partes del mundo. Y en Venezuela, bueno, ¿qué les voy a decir de la situación? Aquí todo es un tema político y nos hemos descuidado, de verdad que sí. Y una de las intenciones de la comunidad WordPress Venezuela, de la que orgullosamente formo parte, es precisamente hacer actividades que tengan que ver con la tecnología, enseñar a la gente, combatir el analfabetismo digital y hacer muchas cosas geniales con esa brutal herramienta que es WordPress, que es mi gestor de contenidos y mi herramienta de diseño web favorita. Así que ya saben, WordPress Venezuela, atentos porque estamos ahorita preparando la página web. Vienen muchas reuniones, meetups y muchas actividades. A ver, entremos en materia, vamos a darle un poquito aquí a los panas de Garbage. Una vez alguien me dijo por Twitter, ¿tú escuchas Garbage? ¡Qué gay! Garbage no es rock. Bueno, Garbage, ¿qué es? ¿Más o menos qué es? ¿Más o menos? Es que bachata. Hay gente que es estúpida, de verdad que sí. Pero bueno, nada, entremos en materia, fíjense. Este podcast es rapidito por dos razones. Uno, últimamente no tengo luz en la casa. Y dos, últimamente no tengo internet en la casa. Entonces llega la luz pero no hay internet. O llega el internet y se va la luz. O no tengo ni luz ni internet. Entonces es un peo. Entonces bueno, ahorita hay luz, hay internet. No lo invoquemos mucho, no hagamos mucho ruido. No voy a hacer que mis vecinos estén escuchando que estoy grabando este podcast y vayan y me pasen la cuchilla. Pero bueno, nada, vamos a hablar del tema del cual todo el mundo habla en estos días, que es las benditas o malditas, desde el punto de vista que ustedes lo quieran ver, las presidenciales de 2018, que supuestamente son ahorita para abril. El tema, votar o no votar. Y está la diatriba, está el debate prendido en las redes sociales, los abstencionistas, los que sí, los que no, hay que votar porque sí, porque mi país, porque yo, porque el Ávila, porque el Guareira Repano, porque Canaima, porque Bolívar, Páez, etcétera, etcétera. Y están los que no, porque bueno, se sienten defraudados, engañados, vilipendiados y pisoteados por la dirigencia política opositora. ¿Quién tiene la razón? Decida usted quién tiene o no tiene la razón. Lo que sí, bueno, me encanta, lo que me encanta es de los temas digitales, de las redes, de que queden las cosas escritas en los blogs, es que, bueno, lo que digamos puede ser utilizado en nuestra contra. Yo recuerdo uno de los primeros post o podcast que hice empezando este año en enero, lo recuerdo, aquí les pongo el enlace en el post, son las opciones que tiene Venezuela, las tres opciones que yo en ese momento veía y en el cual yo llamaba a votar. Y las tres opciones las recuerdo. Uno es salir a votar arrechamente y tratar de recuperar espacios, sobre todo el espacio presidencial, que es el más importante. Dos, simplemente no salir a votar y dejar que estos bichos sigan como les da la gana por 6, por 12, por 18, por 24 años más. O simplemente, de verdad, señores, bajar a Santa María e irnos para el carajo. Esas son las tres opciones. De verdad que en enero, cuando ya había anuncios, intenciones del diálogo y la cosa, vamos a hablar y vamos a sentarnos a negociar, cosa en la cual yo nunca he estado de acuerdo, porque tú no puedes negociar con quien te coge, con quien te jode, con quien te roba, con quien te malandrea, con quien te mata. Con esa gente no se negocia. O sea, yo soy de los que piensa de que el fuego se combate con fuego. Entonces, yo no soy pro Mahatma Gandhi, pon la otra mejilla, nada de eso. Yo soy, mi filosofía es no jodas para que no te jodan. Pero al que te jode, jódelo. Así de sencillo. Así me criaron, así me formaron. Yo he sido practicante de artes marciales y respeto, no me meto con la gente. Bueno, por lo menos no les busco peo. Una cosa es que escuchen mis podcasts o lean lo que yo escribo y no estén de acuerdo con mi manera de pensar. Pero a lo que me refiero es que yo no practico eso de no, hay que ponerle otra mejilla. No, o sea, si me jodiste, o sea, la cosa no puede ser uno el pendejo siempre de ponerle otra mejilla. Y es lo que siempre ha sucedido con el tema de la oposición y estos malandros narcos que están montados en el poder. Entonces, perdón, perdónenme esta gripe, el coño. Entonces, esto es un tema. Negociar o no negociar. Bueno, ajá, se dieron las negociaciones. Yo dije, bueno, se van a las negociaciones a ver con qué cosas salen. A ver si se cuadra, por lo menos cambiar el CNE, porque mientras esté ese CNE nos van a coger. No vamos a ganar nunca. Y bueno, nada, pues no se dio el diálogo, en fin, se pararon de la mesa, le dieron una patada a la mesa, tú maldito, tú perro, tú sucio, tú eres un calvo, maldito Julio Borges, etcétera, lo que haya surgido allí. Y bueno, estos perros agarraron y adelantaron las elecciones. ¿Por qué adelantaron las elecciones? Bueno, precisamente porque no quieren llegar a ese acuerdo de cambiar el CNE, y por lo tanto, a ellos no les conviene, pues, al cambiar el CNE y poner un CNE, entre comillas, imparcial, o con más presencia opositora, saben que las llevan de perder todas, todas, toditas, todas. Y se va a destapar la olla del super mega guiso, de las super mega trampas, desde que estaba viva la morcilla galáctica. Entonces, el tema es el siguiente: no hubo acuerdo y por lo tanto, estos llaman a elección. Entonces, nos encontramos en esta gran diatriba: ir a votar o no votar. Y entonces, bueno, me da risa porque la gente, el tema de las elecciones presidenciales, Henry Falcón presidente, Ramos Ayú presidente. En fin, es una vaina que uno lee en las redes cualquier cantidad de vainas a la de pelo. Entonces, la gente dice, bueno, no voy a votar porque votar es legitimar la Asamblea Nacional Constituyente. Y es cierto, si vamos a votar estamos legitimando unas elecciones que fueron llamadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Piensa en eso. Entonces, si el año pasado te opusiste a la Asamblea Nacional Constituyente, pero ahora sí vas a votar por una elección llamada por ella, no nos estamos contradiciendo. Claro, voy a jugar aquí un poquito de abogado del diablo, pero es que también sucede lo siguiente: si no vamos a votar, entonces ¿qué vamos a esperar? Que venga Trump. Que Trump termine su periodo presidencial, no creo que a Trump lo reelijan, y venga un nuevo presidente y que sí tenga las bolas de invadir Venezuela. Vamos a esperar eso. Eso no va a pasar. El mundo moderno hoy en día, estas grandes potencias no se van a meter en una escalada nuclear, en un conflicto a gran escala nuclear con las superpoderosas armas que hay por Venezuela. No lo van a hacer. Por más de que digan que las reservas más arrechas de petróleo están debajo de nosotros, eso es paja. Es decir, sí, probablemente sí están esas reservas allí, pero el tema es, no, eso no va a ser el motivo para que haya una gran escalada mundial nuclear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que lleguen que pase como el planeta de los simios. Millones y millones de siglos. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Quién nos va a salvar? Que venga Cristo, baje con sus caballos celestiales y nos ayude. Entonces, o votamos o no votamos. Es todo un peo. De verdad que sí. Pero para ponerle un poquito más de guiso o más de aliños a este guiso enredado, fíjense, ¿quiénes son las personas... los políticos que son presidenciables? Henry Falcón. Pregunto, tú que me estás escuchando, ¿votarías por Henry Falcón? Henry Falcón es igualito, habla igualito que el Chávez del 98, que el Chávez del 97, que el Chávez del 96. Yo lo recuerdo. Y por cierto, en esas elecciones no voté, me abstuve. Pero es igualito, es la misma huevonada. Además, Henry Falcón viene del MBR 200. Entonces, por favor, votar por Henry Falcón, señores, es más de lo mismo. Los imbéciles que andan por ahí defendiendo Henry Falcón presidente, no sean gafos. La otra opción, Ramos Ayub, que si se lanza de, que no se lanza de, que Ramos Ayub va independiente, etc. Es de los malos, es el que más me gusta. Pero no olvidemos que Ramos Ayub ha estado incurso en varios escándalos de negociaciones bajo manga o bajo cuerda o por debajo de la mesa con el gobierno. Perdón. Entonces, Ramos Ayub es un caimán del mismo pozo. Recordemos el show cuando Ramos Ayub se montó en la asamblea y todo el mundo quería tomarse el selfie con Ramos Ayub. Pero luego, pues, vieron la ineficiencia. Esa ineficiencia fue espontánea o fue negociada bajo cuerda. No, o sea, mosca con eso. Hay que saber leer los escenarios políticos. No es simplemente, verga, este tiene más experiencia. Verga, este habla más de pinga. Este menta la madre más sabroso. No podemos ir y darle el voto como ciudadanos pensantes a cualquier huevón que venga y hable bonito, hable fuerte, hable sabroso. Porque ahí está lo que pasó con Chávez. Entonces, ¿qué otra opción hay presidenciable? Andrés Velázquez. Señores, Andrés Velázquez, lean un poquito de historia, busquen aunque sea en Wikipedia. Vean, Andrés Velázquez es un pata en el suelo, un sindicalero de Guayana, de Puerto Ordaz, de allá de Ciudad Bolívar, de Macondo. Yo conozco muy bien Macondo y conozco muy bien los sindicaleros de allá, de aquella zona del país. No conozco a Andrés Velázquez, pero sé que el tipo es de lo último. Además que estuvo en esas elecciones que ganó, que no ganó, cuando el chiripero. Lean de historia, señores, lean de historia. De verdad que Andrés Velázquez, de estos tres que acabo de mencionar, Henry Falcón, Ramos Ayub y él, yo creo que está por debajo del excusado. Veamos qué otras opciones hay. Capriles está inhabilitado. Sería una buena opción, yo votaría por Capriles. Leopoldo está preso, o sea, y lo metieron preso no porque haya matado gente, porque no mató a nadie, lo metieron preso precisamente para que no estuviera disponible para las elecciones. Ese fue todo, ese es todo el motivo. Pero veamos un poquito más allá. ¿Qué tal si se lanza Lilian Tintori con todo y su cara de drama, de virgen abnegada, que no sabemos de quién es ese nuevo muchacho? Esa es la nueva novela que hay por ahí. Recuerden cómo pasó en Filipinas, no recuerdo ahorita el nombre. Les prometo que voy a buscar y voy a poner en el post un link de esta, se me va el nombre, de esta presidenta que ganó en Filipinas, esposa de un presidente muy popular allá en ese país. Pudiera pasar lo mismo con Lilian Tintori, ¿no les parece? Si Lilian Tintori hoy viene y se lanza y dice, vamos todos hermanos, va a luchar, porque Leopoldo me dijo que sí, que no, que Mariquita me regaló, probablemente Lilian Tintori arrastre una gran cantidad de gente si viene de la mano de Leopoldo. ¿Será? ¿No será? Pero yendo de la parte femenina, además que sería la primera mujer venezolana presidenta, sería bestial, sería muy bueno. Eso sería muy bueno. Yo sí creo que de verdad debería haber una mujer presidenta en este país para ver si de verdad arregla la vaina. Además, sería una buena cachetada en la cara de las de las profeministas que dicen que son mejores que los hombres. Bueno, arregla el país, pues mija, échale bola, aquí tiene 6 años para cargarle este peo. Pero otra mujer presidenciable pudiera ser María Corina. A mí María Corina no es santo de mi devoción, me parece demasiado frufru, demasiado cifrina, no sé. Hay algo de María Corina que no me termina de gustar, de enganchar. Pero preferiría a María Corina e incluso preferiría a Lilian Tintori que a Ramos Ayub, que a Andrés Velázquez o que a Henry Falcón. Se los digo sinceramente. De verdad, o sea. ¿Qué otra opción hay de mujeres? Hay otras mujeres por allí, bueno, del lado chavista, cualquier vaina. Sí, la gobernadora de que está ahorita en el estado Monagas, si esa mierda ganó, créanme que estos bichos son capaces de revivir a Lina Ron y poner esa momia de presidente y ganar. O sea, o la misma Silita. Es una vaina atroz. Pero sigamos viendo, ¿quiénes más son presidenciables? Veamos, los jóvenes, las figuras jóvenes que ganaron en la asamblea, etcétera. Freddy Guevara. Freddy Guevara está, no sé dónde está Freddy Guevara. Después que salió a alborotar el avispero y siempre salía corriendo, está escondido en la embajada de Chile. No es que es la cosa, en el consulado, en la embajada. Miguel Pizarro, muchos tatuajes, muchas cosas, siempre que sale hablando. Sí, yo tengo 27 años. Cuando ganó Chávez, yo tenía no sé cuánto, no sé qué más. Ajá, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho ellos desde la asamblea? No han hecho nada. Entonces, uno pudiera decir, bueno, ¿Qué otra generación de relevo hay presidenciable en este país? Entonces, una vez que hago este breve análisis, me vuelvo a hacer la pregunta. ¿Votar o no votar en las elecciones del 2018, estas que vienen ahorita en abril? Porque las van a hacer. Las van a hacer, a menos que de verdad aquí lancen una bomba, una vaina, una invasión, una cosa. No sé de verdad qué pueda pasar, porque aquí en Venezuela no se sabe lo que pueda pasar. Pero, ¿votar o no votar? Y yo les digo sinceramente, yo no voy a votar. En estas condiciones de verdad no voy a votar. Repito, en enero yo pensaba que sí, iba a haber algún acuerdo, algún diálogo, alguna cosa. Aunque no estaba de acuerdo con el diálogo, pero vamos a darle el beneficio de la duda, el diálogo, a ver qué sale de allí. Bueno, ya nos dimos cuenta, el diálogo no sirvió para un coño. Y bueno, nada, estos bichos se arrecharon porque les hicieron todas las sanciones a nivel internacional. Ya no pueden ir para Disneylandia. Y bueno, nada, elecciones adelantadas. Entonces, señores, creo que cada vez estamos más cerca de irnos masivamente. Porque ¿cuánto más podemos aguantar? ¿Cuánto más podemos aguantar este mierdero? de verdad que es bien, bien, bien, bien complicado. Así que bueno, nada, les dejo esta reflexión, señores. ¿Votar o no votar? ¿Qué opinas tú? ¿Lo vas a hacer? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y no se te critica, ojo. No se te critica si vas a votar o no vas a votar. Sería interesante que dejaras aquí tu opinión. Y bueno, nada, nos escuchamos en un próximo podcast. Espero que en el próximo podcast ya esta gripe haya desaparecido. Pero bueno, no hay medicina. Da dolor ir a una farmacia y ver las farmacias vacías. Yo a veces me pregunto, ese poco espacio vacío, ¿por qué no montan ahí una casa de citas, unas putas, una cosa? Porque para eso sí riel en este país, para putas, para cigarro y para caña. Ustedes ven las licorerías siempre full. Entonces, coño, señores, si algún dueño de farmacia me está escuchando y tiene esas farmacias peladas, esos anaqueles pelados. Entonces, coño, y te da una persona ahí con el teléfono en la mano con cara de ladilla. Coño, señores, monten un burdel en esa vaina, eso da real. Sigamos el ejemplo que Cuba nos dio, las caminadoras y todo este tipo de cosas. De verdad, es un peo. Enfermarse en este país es un drama. Y bueno, yo estoy con esta gripe, bueno, rezando tres Padre Nuestros y un Ave María cada vez que me despierto para curarme. Porque ni limón se puede comprar. Así que bueno, nada, nos escuchamos en un próximo podcast. Y les recuerdo que este podcast llegó a ustedes por cortesía de WordPress Venezuela, la comunidad de WordPresseros o de entusiastas de la herramienta WordPress de nuestro país. Por fin nuestro país se pone a la par de grandes potencias o países internacionales como España, como Colombia, como Chile, como Argentina, como México. Y vamos a activar la comunidad WordPress de Venezuela. Ya sabes, WordPress Venezuela será referencia en nuestro país para todo aquel que quiera aprender a utilizar esa súper potente herramienta. Y bueno, nada, nos escuchamos en un próximo podcast. Aquí los dejo con la gente de Garbage. Only happy when it rains. Chau.